Levanta la mano si no eres pulgoso, porque este año Carlos Colera viene furioso. Escuchen esto, ¿ah? Carlos Colera una vez más para todos ustedes, el original. Y dice así: yo con la pulga no voy a la misa, porque la traigo metida en la camisa. Mira cómo brinca, mira cómo salta, mira cómo brincan estas pulgas. Y yo con la pulga no voy a un enongulo, porque la traigo metida en el mira, mira, mira cómo brinca, mira cómo salta, mira cómo brincan estas pulgas. Y yo con la pulga no voy a la loma, porque la traigo metida en la mira, mira, mira cómo brinca, mira cómo salta, mira cómo brincan estas pulgas. Y yo con la pulga no voy a un enongollo, porque la traigo metida en el mira, mira, mira, mira cómo salta, mira cómo brincan estas pulgas. Cono, hasta la mano si no sos pulgoso, no te rebota si no eres pulgosa. Pica que pica te van a picar, chuco con chuco te van a chuculear. Rengue que tú le vas a dar, digo que la pulga más te quieren molestar. Hoy en día mira la tener que despertar. Yo con la pulga no voy a nenongulo, porque la traigo metida en el mira, mira, mira cómo brinca, mira cómo salta, mira cómo brincan estas pulgas. Yo con la pulga no voy a irme de pelo, porque la traigo metida en el pelo. Mira cómo brinca, mira cómo salta, mira cómo brincan estas pulgas. Y yo con la pulga no voy a nenongulo, porque la traigo metida en la mira, mira, mira. Mira cómo salta, mira cómo brincan estas pulgas. ¿Cómo? Hasta la mano no te pican las pulgas, darte rebota no te pican las pulgas. Pícate, pícate, van a picar, chucu, chucu, te van a chuculear. Rengue, que tú le vas a nada, digo que las pulgas más te quieren molestar. Yo con la pulga no voy a neno, porque la traigo metidas en el mira, mira, mira. Mira cómo salta, mira cómo brincan estas pulgas. Yo con la pulga, uy, yo con la pulga. Nosotros los hombres nos molestan las pulgas, si es que a las mujeres también, solo que las mujeres dicen así: yo con la pulga no voy a un enomico, porque la traigo metida en el mira, mira, mira. Mira cómo salta, mira cómo brincan estas pulgas. Y yo con la pulga no arranco la yuca, porque la traigo metida en la mira, mira. Mira cómo salta, mira cómo brincan estas pulgas. Dame la batidora, mami, dame la batidora, mami, dame la batidora, mami, dame la batidora, batidora para adelante, batidora para atrás, dame la batidora, dame la batidora. Yo con la pulga, y yo con la pulga, yo con la pulga, y yo con la pulga, no voy a en un culo, porque la traigo metidas en el mira, mira, mira cómo brinca. Mira cómo brincan estas pulgas.